Y siguiendo con Miguel Parera, vamos a escuchar a continuación parte de su último trabajo hasta la fecha, titulado By Zero y publicado recientemente en República Ibérica Ruidista. Seguimos con algunas de las ediciones de República Ibérica Ruidista. Vamos a continuar con Polisex, trabajo realizado por Josep María Soler, más conocido con el alias de Stahl Fabric. Es un barcelonés afincado en Almería. Su sonido está hecho con sintetizadores reales, la mayoría de ellos analógicos. Más información sobre este autor, este artista: stahlfabric.blogspot.com.es. Para entender cómo se ha hecho este disco, vamos a explicar un poquito de dónde viene. Polisex es un juego de palabras con el nombre Polisix, único sintetizador con el que se ha concebido este álbum. Por tanto, los temas de este disco llevan por título los nombres de tres de sus blogs dedicados a la divulgación de música electrónica, y en su conjunto intenta dibujar un paisaje sonoro en tres partes, cuyo eje central es el sexo. Desde los sueños húmedos, que casi todos hemos tenido en alguna vez en nuestras vidas, ¿quién no?, pasando por una orgía sonora de sexo desenfrenado, colectivo, hasta llegar al clímax en solitario. Escuchemos, disfrutemos a continuación un extracto de este disco, y luchemos por la erótica social. Oh, Cambiando un poco de tercio, vamos a escuchar un extracto de Radio Noisers, grabado y compuesto por el canario Atilio Doreste en la isla de Tenerife. Radio Noisers es una propuesta de ruido y escucha conformado con dos pistas de 15 minutos cada una, las cuales son intervenciones en el paisaje sonoro, de espacios abandonados y las interferencias de instalaciones eléctricas del entorno. Dos historias en desarrollo, al más puro estilo voyeurista, por medio de dispositivos de radio trastocados. Thank you. tope. ¿Hasta dónde llega esto? 9:20. ¿Y dónde está? Realejo, en Santa. Pegado a tu casa, seguro. ¿Pero casa? Sí, pues sí, por aquí, por Pinolere. Ah, ¿va en Barramoy? No, negativo, en el QTH. Ah, vale, en Pinolere. Pinolere, base por ahí. ¿Qué estación tiene ahí, QRA? Yo, Alerón, Juan. Iván Yeti. Ah, Iván, ah, sí, estamos cerquita, va. Tú estás ahí para allá, de Barranco para allá, yo de Barranco para allá. Eso, 10-4, sí, señor. Por acá llega fuerte hoy como un diablo. Espera, voy a poner otro micro ahí a ver cómo llego. Voy a probar este a ver cómo llego con este. ¡Uf, horrible! Una copla queda miedo. No, no sale audio ni nada, sino un pitido. No, sigue el pitido, ahora sí te oí hola, pero el pitido sigue. Y con este sí. Aquel seguro que se le escapó un cable, todo eso es un cable. Aquel es amplificado. Se le escapó un cable y luego se lo dan solo a ver. Vale, ahí, positivo, ahí. De una copla, se te escucha, pero nada. Esto, esta que tienes ahora está del 10. Pues nada, Juan, yo me voy quedando un momento, que voy a cenar, que me está llamando la mujer. Después más tarde saco yo por acá. Pues nada, un saludo, 7-3. Vale, igualmente, 7-3, vale. Hasta otra por ahí. Venga, chao. Sí, buenas tardes. En su guardia está llamando, se lo oye muy bajito, lo confirmo, 8-4-3-9. Requerimos nivel de evolucionar 1-3. Thank you.

Thank you. Vamos cerrando el programa de hoy y vamos a despedirnos precisamente con el quinteto gallego Mequetrefe y el tema Belén is Back, incluido en su último disco hasta la fecha, titulado Gobi y publicado por el sello barcelonés El Genio Equivocado. Tenéis más información sobre Mequetrefe en su Badcamp, mequetrefe.badcamp.com. La dictadura perfecta es la que se viste de democracia. No olvidemos de seguir vigilando a aquellos que piensan que nos gobiernan. Nosotras y nosotros somos sus gobiernos. Nosotras y nosotros somos quienes tenemos que ser escuchados y nosotras y nosotros somos los que vigilamos nuestros propios derechos y libertades. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Esta frase es de Eric Hoffer, un norteamericano activista que consideraba que había que intercambiar el activismo con las emociones. Nos encontramos en las calles, nos veremos allí, cara a cara, unidas y unidos, que no nos separen los matices, porque el matiz del gobierno es el que hace que nos callemos, que no nos callen. En la calle, el 30, estaremos todos y todas, y a partir del 1 de julio, siempre.